Cadetes, enhorabuena. Han culminado en una etapa de su formación policial en la que fui testigo de su responsabilidad, dedicación, entrega, la cual será de gran importancia en la nueva etapa que pronto darán inicio y en la que tendrán que aplicar todo lo aprendido para así contribuir a generar un estado más seguro para las y los sonorenses.